Muy buenas tardes a todas, a todos los que se encuentran aquí en el espacio, a escuchadores, a escuchadoras. Para comentar lo que aconteció en Santiago, voy a tratar de compartir un poco a continuación de qué ha sucedido, todo lo que acaba de suceder con el asesinato del compañero Cristian Ferreira. Nosotros en la década, en el año 90, después de pasar un momento histórico de nuestro país, desde la dictadura militar hacia ahora, acumulando toda una sabiduría campesina y también de los movimientos de las ligas agrarias, en ese entonces Brasil, Paraguay y Argentina, surgimos como movimiento en Santiago del Estero en el año 90. La lucha nuestra era muy enfocada en la resistencia por el territorio y la defensa de nuestra soberanía alimentaria, de nuestra reforma agraria integral, y nos planteaban varios sueños que después se fueron realizando. Primero era resistir al avance ya del agronegocio, pero que tenía que ver con todo lo que fue el proceso de la Revolución Verde después de la Segunda Guerra Mundial, cómo se instala en nuestros territorios la maquinaria y a través de eso se va generando violencia en la Argentina, en la sociedad en general, en Latinoamérica y el mundo. Ya con la introducción del agronegocio, el campesinado en Santiago del Estero empezamos a resistir, pero también nos planteábamos de que no siempre podemos estar resistiendo, sino pasar a una ofensiva. La ofensiva era recuperar los territorios que estaban en manos de las empresas transnacionales, recuperar por qué han sido saqueados a las comunidades indígenas. Eso trae a colación todas las represiones que hemos recibido. Estoy hablando de una época muy fuerte de lo que era Juárez, la dictadura militar latente con Mostazar. Después, para no ser tan largo, llega la intervención federal en Santiago. No se ha solucionado nada con la intervención federal. El aparato estatal que respondía a las élites de Juárez y Mostazar siguen estando intactos. Y en ese proceso de acumulación de experiencia y de las luchas de los diferentes continentes, nosotros de los últimos 10 años empezamos a trabajar con conformarnos como movimiento nacional. Hace muy poco hicimos el primer congreso del movimiento nacional y los retos nuestros muy fuertes eran estos dos ejes de lucha que después voy a llegar, por qué acontecen los crímenes que han acontecido en esa zona y en este caso específico el de compañero Cristian. Es de la soberanía alimentaria y de la reforma agraria, integral. Fuimos creciendo en Santiago, fuimos dando saltos en el intercambio entre el campo y la ciudad con nuestro movimiento nacional acá en Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, Salta y otra provincia, y se fue agudizando aún más el problema. El avance y el avance del agronegocio en los territorios hoy del movimiento nacional es muy fuerte. Es tan fuerte que la ambición de la instalación de la minería a cielo abierto, también ahora en Santiago, del agronegocio, hace que hoy tengamos un compañero asesinado que defendía los bosques, los bienes naturales y su vida campesina de las comunidades de nuestro movimiento. Ahora me voy a detener un poco en lo que aconteció. Tiene que ver con toda esta evolución y con todo este proceso de formación política, de reflexión y de acumulación de cómo defender nuestros derechos, nuestra vida campesina, la vida indígena y la dignidad campesina de no depender de ningún patrón. El Cristian tenía 23 años, era un militante del movimiento muy comprometido, con una formación política y una claridad. Él siempre decía: yo no necesito tener patrón y quiero ser patrón de nadie, solo quiero seguir contribuyendo con la producción para que mis hijos puedan habitar estas tierras. Bueno, lo ha logrado, sus hijos van a seguir habitando las tierras porque somos un movimiento, y porque lo hayan asesinado a Cristian no es que han destruido el movimiento, sino todo lo contrario, el movimiento hoy está levantando las banderas más arriba que nunca. El día 16 a las 3 de la tarde, Cristian se encontraba en el rancho tomando unos mates con los compañeros. Había un compañero que muy vecino de ahí también estaba tomando mate. Estos dos, contratados por el empresario Sicioli, que es de la zona de Santa Fe, se acercan a una motocicleta y como era en el galero del rancho, el compañero no tiene tiempo a nada, se saltan de la moto y sacan una escopeta y disparan, asesinándolo a Cristian en un disparo en la ingle, y a donde él queda tendido. El compañero va a auxiliarlo a él, recibe un disparo en la pierna, que hoy está grave en el hospital ahí, regional en Santiago, y el otro compañero, que también se acerca para asistir, recibe unos golpes con el arma, con la escopeta. Eso ha sido el acontecimiento, eso ha sido lo que ha pasado en ese momento. De ahí ahora lo que ha estado pasando en las comunidades de ese momento, el encubrimiento total de que los asesinos se puedan escapar por parte de la policía y de otros paramilitares, que son la mayoría o policías retirados o gendarmes ya retirados, que son especializados en cómo asesinar, que son quienes contratan a estas empresas, de estos grandes empresarios, muy, muy ligados al agronegocio, a la minería, a la producción de ganado en grandes escalas, que no es que solo acontece en Santiago, sino acontece en toda Latinoamérica y acontece en toda la Argentina. Digamos, hoy estamos hablando de un caso que ya nosotros venimos denunciando hace 21 años, ¿no? ¿Y qué pasa acá? Lo que pasó en el puente Pueyrredón con el asesinato de Darío Masi es casi similar como fue este asesinato, porque en el momento que va a auxiliar al compañero recibe un balazo. Entonces, ese panorama de persecución política a nuestro movimiento y a las organizaciones sociales es muy fuerte. Nosotros responsabilizamos como actor material al que disparó, actor intelectual al empresario Sicioli, el Poder Judicial por no obedecer las denuncias que venían haciendo las comunidades y las familias, también es parte del asesinato, pero Zamora se carga un muerto dentro de sus entrañas, en su conciencia, porque también es el muerto, el campesino muerto, el compañero asesinado hoy es en su gobierno, así que se tiene que hacer cargo. Él también es actor político del asesinato del compañero Cristian, porque nosotros ya veníamos elevando varias denuncias, no solo en los diferentes juzgados, sino también hacia la gobernación, y no ha sido capaz de frenar. Nosotros ya le hemos advertido a Zamora y a varios funcionarios que nosotros ya no somos más el freezer, porque era incontrolable el levantamiento campesino. Y ahora, lo que va a pasar de ahora en adelante, va a haber más violencia. Lo que sí, si llega a correr sangre, los responsables ya sabemos quiénes son. Es Zamora y todos los poderes que están de ahí para abajo. Porque nosotros no vamos a dejar impune el asesinato del compañero Cristian. Solo un dato para compartir: después de las movilizaciones de hoy en diferentes puntos del país, en Santiago, en Mendoza, en Córdoba y acá, se ha logrado, y sin un pequeño paso, pero que el empresario, por primera vez un empresario tiene una orden de captura por ser complicidad del asesinato, por actor intelectual del asesinato del compañero Cristian. Entonces ese es un logro de todos los movimientos, pero no nos podemos quedar solo con eso, los responsables políticos también deben ser juzgados. Gracias.